La teoría general de sistemas resulta un aporte interesante para el análisis de la actividad turística desde el momento en que permite un abordaje holístico al fenómeno, es decir, una mirada que trascienda el análisis puntual de algunas de sus partes en beneficio de una mirada que recupera tanto la parte como el todo. En este sentido, la teoría general de sistemas permite desarrollar una serie de modelos de sistemas turísticos que buscan comprender, evaluar a la industria turística en el contexto de las relaciones tanto internas entre los subsistemas como con el contexto que rodea a este sistema, que caracterizaremos como un sistema abierto desde el momento en que intercambia material e información con el medio en que se inserta. Asimismo, el sistema está influenciado de alguna forma por otros sistemas con los que interactúa en el marco de su funcionamiento. La teoría general de sistemas fue desarrollada por Ludwig von Bertalanffy, quien de alguna manera detectó la necesidad de superar las explicaciones causa-efecto de corte, si quiere, mecanicista, muy asociadas a los fenómenos físicos y a la mirada positivista en torno a la ciencia. Es una mirada que entendía que existen causas y efectos aislables y que de esa manera uno podía abordar los fenómenos del mundo físico. Sin embargo, a los efectos de la biología y de los estudios sociales, la relación causa-efecto no era aplicable. Von Bertalanffy, de alguna manera, con su propuesta, pretendía salvar las dificultades que estos modelos presentaban a la hora del análisis científico de fenómenos que no respondían a esa lógica. Es decir, él señalaba que las características de una organización, un ser vivo o una sociedad, incluyen nociones como las de totalidad, crecimiento, diferenciación, orden jerárquico, dominancia, control, competencia, entre otras, que no están presentes en los fenómenos causa-efecto del mundo físico. De esta manera, el concepto de sistema para von Bertalanffy consistía en algo definido como un complejo de elementos interactuantes. Anatole Rapaport definió al sistema como un conjunto finito o infinito de unidades entre las cuales se establecen relaciones. A través de las relaciones es posible deducir la trayectoria o la historia del sistema. Por su parte, Sutherland propone algunas ideas asociadas a la noción de sistema que nos pueden ayudar a visualizarlo mejor. Un sistema debe estar integrado de tal manera que pueda considerarse separado de su medio ambiente, es decir, el sistema es una entidad reconocible y separada del medio. Visto desde el exterior, se lo puede determinar, dice él, y está integrado por subsistemas que también son morfológicamente determinables. De alguna manera, el sistema tiene la capacidad de controlar la energía que circula entre estos subsistemas y aprovecharse de ella para su propio beneficio. Es decir, el sistema existe gracias a los subsistemas, y el todo no puede ser sin la parte. Para Rodríguez Wuch, los sistemas presentan algunos principios que deben cumplirse. Primero que nada, la totalidad es mayor que la suma de las partes. Valga decir, no se trata tanto de un sistema compuesto por X cantidad de partes, sino por las partes y la suma de las relaciones entre las partes, así como con el medio. De esta manera, 2 más 2 nunca es igual a 4 desde el pensamiento sistémico, sino que debemos empezar a sumar otros tipos de relaciones que nos pueden llevar a encontrar 6, 8, 16 o más relaciones que son significativas para comprender el sistema. Por otro lado, el propio Rodríguez Wuch sostiene que debe existir atributos o propiedades que no se reducen a las partes que lo conforman. Es decir, hay una cualidad emergente del sistema que va más allá de las partes. Las partes tienen sus cualidades específicas, de las relaciones entre las partes surgen otras, y el sistema como tal presenta nuevas cualidades emergentes. Hay, dice Rodríguez Wood, un principio de diferenciación, puesto que los sistemas, para sobrevivir y desarrollarse, requieren que sus estructuras y funciones se vuelvan más complejas y diferenciadas. La adaptación del sistema, su supervivencia, tiene que ver con la capacidad del sistema para evolucionar y de esa manera hacer frente a las presiones que el contexto le significan. Asimismo, los sistemas son capaces de evaluar su comportamiento y aprender del entorno a través de distintos procesos de captura de conocimiento. De esta manera, el sistema se retroalimenta al trabajar y de alguna forma sistemáticamente está buscando el punto de equilibrio, es decir, el sistema que se ve desequilibrado realiza esfuerzos por volver al equilibrio a partir de aprender, de evolucionar y de mejorar sus subsistemas y el funcionamiento entre los mismos. Para finalizar con esta introducción a la teoría de sistemas, debemos recordar que un sistema siempre es una representación de la realidad. Nunca será exactamente una copia de la realidad y ni siquiera puede aspirar a reflejar la complejidad que la realidad presenta. Por lo tanto, siempre un sistema mostrará características específicas dependiendo del enfoque o la mirada de aquel que lo diseña, de aquel que lo elabora. Veremos distintos sistemas turísticos con enfoques diferenciados en función de los intereses de quienes los están proponiendo. Y veremos también que ningún sistema turístico da cuenta totalmente de todas las partes y aspectos que hacen a la actividad turística, por lo que, de alguna forma, menos a veces es más a nivel del sistema, y entonces encontraremos que hay sistemas que se muestran bastante poco diferenciados, o mejor dicho, bastante poco definidos, desde el momento en que esa falta de definición le permite englobar mayor cantidad de fenómenos que una precisión muy exacta que lo volvería, si se quiere, rígido o poco flexible y que rápidamente caería en desuso. Desde el punto de vista del estudio turístico, como hemos visto con el autor Oliveira, los sistemas turísticos se han caracterizado desde dos lugares, como sistemas de enfoque espacial o como modelos sistémicos propiamente dicho. En el caso de los primeros, hay un fuerte énfasis en la relación entre el origen y el destino, y en algunos casos se detalla con cierta precisión lo que vendría a ser las rutas o los caminos, trayectorias que pueden realizar la demanda, ¿verdad?, en ese movimiento entre destino y origen. Este es el caso del modelo de Lipper, el de Pallares, modelos desarrollados básicamente por geógrafos y gente proveniente de los estudios más vinculados con la lógica del industrial, si se quiere. Aún así, Lipper toma en cuenta el contexto como algo que influye en esta relación entre destino y origen, aunque de manera sumamente amplia y poco definida. Por otro lado, los modelos sistémicos en general hacen énfasis en aspectos más vinculados con la demanda, con la oferta. Importan el origen, sino más bien que el destino es lo importante, desde el momento en que en el destino es que suceden la mayoría de los impactos socioculturales, así como la importancia económica en términos de impactos está en los destinos. Entonces, buena parte de los modelos provenientes de las ciencias sociales y de académicos del campo de las ciencias sociales tienen el enfoque de orden sistémico y no de orden espacial. Dentro de estos modelos sistémicos, muchas veces encontraremos como subsistemas diferenciados a los atractivos, al espacio geográfico, la planta turística, la comunidad local. Es decir, vemos un interés muy fuerte en los aspectos que tienen que ver con aquellas críticas que realizaban los autores que Jafari reconocía dentro de la plataforma desfavorable.